Y antes de entrar en materia en el capítulo de hoy, queremos profundizar en algunas de las verdades, de los principios que hemos estado estudiando. Son de verdad principios muy importantes y nos ayudan no solo a entender cómo trabaja Dios, pero también nos ayudan a estar preparados en los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, en los momentos cuando pensamos que Dios está ausente de nuestras vidas. Decíamos la semana pasada que hay dos tipos de personas: los que dependen de Dios y los que dependen de sí mismos o de otros. Es tan importante aprender a esperar en Dios, a depender exclusivamente de Dios. Ahora, tú puedes decir, yo tomo en cuenta a Dios de vez en cuando. No siempre, pero tampoco me dejo llevar abiertamente por el diablo, por la maldad. Yo soy una persona que tomo mis propias decisiones. No me dejo influenciar por Satanás. En realidad, en la práctica, solo hay dos maneras de conducirse: confiando en el hombre, que resume al mundo y a Satanás, y confiando en Dios, o confiando en Dios. No hay una neutralidad. No existe tal cosa como yo estoy en el centro. Jesús dijo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no recoges conmigo, la riegas. ¿Por qué tan radical? ¿Por qué tan radical este planteamiento? ¿No puedes ser uno independiente y valerte por ti mismo? ¿No puedes ser uno autosuficiente? De todos modos, Dios nos ha dado libre albedrío. Y eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana. No es ese realmente el pensamiento y no es eso lo que quiere decir tener libre albedrío. El peor pecado del hombre, es la independencia de Dios. Pensar que podemos vivir, funcionar, accionar, actuar sin depender de Dios. Y sin duda alguna, Esther era una mujer dependiente absolutamente de Dios, que supo esperar el tiempo oportuno para actuar. Esther había tenido en sus manos a Amán ya en dos oportunidades. Lo tenía listo para dejar ir el hacha y no se dejó llevar por sus emociones. Yo creo que sus emociones estaban conflictuadas. Ella era una mujer que estaba siendo acosada por esta situación y que su vida estaba en peligro. Y no solo su vida, la vida de toda su nación, la vida de todo su pueblo. Pero ella estaba esperando en el Señor el tiempo justo, el tiempo oportuno. ¿Cuántas veces nos equivocamos por no decir las cosas indicadas en el momento indicado, de la manera indicada? ¿Por qué es tan importante aprender a depender totalmente de Dios? Porque todos, absolutamente todos, vamos a pasar por momentos de dificultad, por momentos de prueba. Sea usted cristiano o no sea usted cristiano, se reúna en una iglesia o no se reúna en una iglesia, todos vamos a pasar por momentos de dificultad. La ventaja es que si usted tiene al Señor como su Salvador, como su Señor, en esos momentos de prueba, su dependencia de Dios es lo único que puede sacarlo adelante. Su dependencia absoluta del Señor es lo que puede sacarle del momento de crisis. Aunque Él esté en silencio, y recuerde esta verdad que hemos dicho varias veces ya, aunque Él esté en silencio, Él está ahí con usted y está actuando a su favor. Dios nunca se ha ido de su lado. Él sigue con usted todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, a nosotros nos cuesta entender esos silencios, esas ausencias de Dios. Nos es más fácil entender el incremento de la maldad, el incremento de la cantidad de maldad que hay en el mundo. Y es que a medida, dice la Escritura, que los últimos días se acerquen, vamos a ver un incremento de la maldad. La maldad va increciendo, va subiendo, va llegando a niveles extraordinarios. Y vemos en los periódicos, en los noticieros, vemos cosas horribles, cosas espantosas que suceden. Realmente nos es fácil entenderlo, porque de alguna manera nuestra naturaleza humana pecaminosa en cierto sentido se identifica con la maldad. Lo que no podemos entender es cómo Dios se mantiene pasivo, en silencio. La aparente pasividad de Dios o el silencio de Dios frente a la maldad. Eso es lo que a veces nos cuesta entender. ¿Cómo vivir en medio de la niebla sin sentir pánico? Especialmente en los tiempos cuando no escuchamos la voz tranquilizadora de Dios. Se puede lograr entendiendo cómo trabaja Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿Y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué la maldad es tan tremenda? ¿Y por qué el hambre en las naciones es tan grande? ¿Y por qué vemos tanta destrucción y tantas cosas tan dolorosas en los países del centro de África, donde Garan está trabajando? Ustedes recuerdan una foto famosa que a mí siempre me ha impactado, la foto de un niño que está a punto de morir, tirado en el suelo, y cerquísima está un buitre esperando que el niño muera para devorarlo. Y es tremendo. Y uno dice, ¿y por qué la humanidad no hace algo? ¿Por qué Dios no hace algo? Es sencillo, porque Dios respeta la voluntad de los seres humanos. Y los seres humanos han sacado a Dios de su vida. Han sacado a Dios de su trabajo. Han sacado a Dios de sus decisiones. Han sacado a Dios del sistema, de todo lo que funciona en el mundo. Y Dios está esperando que el hombre, a raíz de todas estas cosas, entienda que la única salida, el único camino, la única respuesta que le queda a la raza humana es volverse a Dios con todo su corazón. Nos cuesta entender la aparente pasividad o el silencio de Dios frente a la maldad. Aún en los periodos de silencio, Dios está activo e intercediendo por usted. Está trabajando a su favor. Si usted no sabe esto o no lo cree, fíjese qué importante. Si usted no sabe que aun cuando todo aparentemente parezca que Dios está en silencio, si usted no entiende eso o no lo cree, se va a dejar llevar por el temor. Porque se va a sentir solo en medio de las circunstancias que está enfrentando. O lo que es peor, se va a dejar llevar por la cantidad de voces que se escuchan cuando Dios está callado. ¿No le ha sucedido? Que cuando Dios está callado y no está hablando directamente con usted, ya sea a través de la Escritura, a través de un consejo sabio de un hermano maduro, a través del tiempo de oración, etcétera, se oye una gran cantidad de voces. Y normalmente no son voces que vienen de Dios. Normalmente son voces que están de alguna manera influenciadas por Satanás. ¡Ah, que no te importe, hombre! ¡Vos déjala! ¡Ah, no, hombre! ¡Hacé lo que te dé la gana! Normalmente, cuando Dios está callado, hay un montón de voces alrededor nuestra. Y a veces de nuestra familia, y a veces de nuestros amigos cercanos. Pero son voces que son totalmente opuestas a lo que Dios diría. Por eso es tan importante entender cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios. Si hay algo en lo que me puedo jactar, dice la Escritura, es en conocer y en entender a Dios. Cuando usted logra conocer y entender cómo trabaja Dios, usted sabe perfectamente, eso no es de Dios. Eso viene de Dios. Y ese discernimiento se lo da el tiempo que usted pasa con Él. Si usted escucha esas voces, si usted comienza a escuchar ese montón de voces equivocadas, se va a volver un resentido, amargado o un rebelde. Cuando usted comienza a dejarse guiar por voces que no vienen de Dios, usted se va a convertir en un rebelde porque se va a rebelar en contra de lo que Dios le ha dicho, o se va a convertir en un amargado. Y quiero decirle que a mí me toca atender mucha gente para consejería. Y quiero decirle que la mayoría de las personas que vienen a mi oficina, cristianos de muchos años, están amargados. Terriblemente amargados. Por la gran cantidad de heridas, de dolor que han sufrido a través de toda su vida. La amargura, el resentimiento, la falta de perdón o la rebeldía son causadas precisamente por eso. Por dejarnos llevar por las voces equivocadas que escuchamos. Ahora, en los silencios de Dios no son nada nuevo. Hay periodos en la historia en los cuales Dios ha permanecido callado con un propósito específico. Entre José, ¿recuerdan a José? El pueblo de Israel llegó a Egipto para buscar alimentación porque no había alimento en la tierra. Y entonces José llegó a ser el segundo después de Faraón, y José alimentó a su pueblo que estaba en la tierra de Egipto en ese momento. Pues desde José hasta Moisés, que fue el que los sacó de Egipto cuando ya los israelitas eran esclavos, hubo un periodo de silencio de 400 años. Nosotros siempre escuchamos los mensajes acerca de los tiempos cuando Dios ha estado hablando, porque no tenemos mucha información de cuando Dios no estaba hablando, sin embargo Dios estaba actuando. Es que Dios nunca se va. Dios nunca se toma vacaciones. No es como algunos de nosotros, ¿verdad?, que nos tomamos vacaciones de la iglesia y decimos, bueno, voy a ir estos días, me voy a tomar un tiempito de descanso. Dios no se toma vacaciones, pero tampoco Satanás se toma vacaciones. Y están trabajando continuamente entre Malaquías y el nacimiento de Jesús. Hubo otro periodo de tiempo de 400 años, parece que le gusta al Señor los tiempos de 400 años, otro periodo de tiempo de 400 años de silencio hasta el nacimiento de Jesús. Y el más largo de todos los silencios, desde el siglo III de nuestra era, desde el siglo III de nuestra era hasta la reforma protestante en el siglo XV o XVI, XVI, hasta el siglo XVI, un silencio tremendo. Una etapa que se conoce no solo dentro del cristianismo, sino dentro de la cultura general, se conoce como el oscurantismo. Un periodo de tiempo en el cual las artes, la cultura, la ciencia, la religión, todo estaba en un oscurantismo terrible. Parecía que Dios no tenía nada que decir. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel, trabajando, hablando de cerca con aquellos hombres y mujeres que buscaban genuinamente su presencia. ¿Sabe usted cuál fue o cuál ha sido el silencio más doloroso de la historia? ¿Cuál? Cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús estaba cargando en sí mismo el pecado de cada uno de nosotros y de toda la humanidad, en ese momento, tal parece que Dios volviera su rostro para ver a otro lado. No podía ver a su Hijo convertido en pecado. Y ese silencio fue tan doloroso que el Señor mismo, Jesús mismo, le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el silencio más doloroso de toda la historia de la humanidad. Afortunadamente, no duró mucho tiempo. Ahora, si usted quiere aprender cómo actúa Dios, no solo en el tiempo de Esther, sino en el nuestro, tiene que recordar por lo menos tres cosas. Primera, la vida está llena de periodos de silencio. Y esto no significa que Dios no está actuando. Usted tiene que saber que Dios se toma periodos de silencio. Y eso no significa que Él se ha ido, que Él ha desaparecido, que Él lo ha abandonado, que Él se ha olvidado de usted. Usted tiene que dar por sentado que habrán periodos de silencio. Tiene que darlo por sentado, porque cuando lleguen, usted no va a decir: ¡Ay, Dios! ¿Y dónde estás? ¿Te fuiste? ¿No apareces? No, usted tiene que darlo por sentado. Habrán periodos de silencio. Segundo, los hechos cruciales de la vida, los eventos importantes, no siempre hacen alarde de grandeza. Muchas veces son sutiles. Y para detectar esos movimientos hace falta un corazón sensible. Para detectar esos movimientos de Dios hace falta un corazón sensible. La madurez en la vida cristiana, entre otras cosas, es captar las sutilezas de la vida. Porque a veces pensamos que Dios va a aparecer en nuestra vida abriendo el mar, ¿verdad? Y apareciendo, rompiendo el boquerón, y de ahí salir un ángel enorme y aquí estoy, hijo mío, para defenderte. Probablemente Dios está actuando y haciendo pequeñas cosas en su vida y usted ni se ha dado cuenta. Dios actúa muchas veces de una manera sensible, de una manera sutil. Y usted necesita tener un corazón sensible para captar los movimientos de Dios. Tercer lugar, recuerde, la casualidad y la suerte no existen. La casualidad y la suerte no existen. Todo lo que sucede, Dios lo permite con un propósito. Ni un cabello de su cabeza cae sin que Dios lo tenga contabilizado y sepa y decida: vas para abajo. Ni una hoja de un árbol, ni una hoja de un árbol cae si Dios no lo tiene fríamente calculado. Así que no existen las casualidades. Ah, que usted por casualidad iba ahí, se encontró a alguien. No fue casualidad. Es la oportunidad de Dios que te puso a esa persona, ya sea para que le hables del Señor Jesucristo, para que le ayudes o para que Él te ayude a ti. Es un instrumento de Dios. Las cosas no suceden por casualidad. Quite esas palabras de su vocabulario. Y ahora vamos a Esther, capítulo 7, y vamos a ver ya cómo se desenlaza esta historia. Esther, capítulo 7, versículos 1 y 2. Recuerdan, Amán ya había preparado la horca, que les decía que realmente los historiadores dicen que los persas no hacían horcas, sino que hacían empalamientos. Así es que construían o preparaban un palo y ahí sembraban al individuo que iba a morir. Pues Amán ya había preparado ese instrumento de muerte para Mardoqueo. Lo tenía listo en su casa. Se había ensañado y había preparado con mucho cuidado ese instrumento de muerte para que Mardoqueo fuese el que pasara por ahí. Estaba listo. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Ahora, ¿por qué decíamos que Esther es tan prudente? Porque fíjese que Esther arriesgó su vida para llegar donde el rey. Ustedes recuerdan que la mujer del rey, la reina, no podía acercarse al rey a menos que fuera llamada. Mi mujer entra a mi cuarto y dice, como que su casa. ¿Vea? Y abre y quítate de ahí que estoy haciendo limpieza. Imagínense. No, la reina, si no era llamada, no podía entrar a la zona donde vivía el rey. Pues el rey le tuvo misericordia y dice que extendió su báculo y entonces la reina se acercó. Y no entró para decirle, mira, rey, fíjate que este me quiere matar y vieras todo lo que... Yo creo que ahí mismo le da jabón también, por llorona. Pero no pasó eso. No pasó eso. Ella con mucha prudencia, con mucha diplomacia, invitó al rey a un banquete. Ya sabemos que a este rey le llegaban los banquetes, ¿verdad? Desde que comenzó la historia está en banquetes el hombre. Y entonces empezó con 6 meses de banquete, empezó su reinado. Así es que le gustaban mucho los banquetes. Lo que hizo Esther fue invitar al rey y a Amán a un banquete a su casa. Y el rey aceptó. Pero ya había ido a un banquete. Ya había ido al primer banquete. Ya había llegado. Ya eran 2 momentos en los cuales Esther tuvo a Amán a tiro de piedra, ya lo tenía listo como para desnucarlo, pero no es el momento de Dios. ¿Sabe por qué a veces usted y yo introducimos la extremidad inferior? O sea, metemos la pata. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos los tiempos de Dios. Porque no entendemos cómo Dios trabaja. Porque nos apresuramos. Dice la Biblia que el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y el que se apresura con sus labios, peca. Así es que Esther era una mujer prudente. Era una mujer que conocía a Dios. Y estaba esperando justo el tiempo de Dios. Esther había callado hasta ahora. Versículo 2, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida, ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. El rey se lo había preguntado ya 2 veces antes y ella había callado. Qué precioso que nosotros podamos tener la misma sensibilidad de saber cuándo callar y cuándo hablar, cuánto decir, cuándo y a quién. Si alguien tiene control sobre su lengua, dice la Escritura, esa es una persona madura. ¿Por qué? Porque qué fácil es soltar la lengua. Es fácil soltar la lengua para lo que sea, para insultar, para denigrar. Es fácil soltar la lengua para menospreciar, es fácil soltar la lengua para dar una información que no es cierta, o sea, para chismear, es fácil soltar la lengua para hablar cualquier cosa que sea inconveniente. Pero qué difícil es amarrarse la lengua y saber una cosa que solo usted sabe y quedarse con ella. Hay algunos que les da, algo les da, pero no pueden callarse. Una de las cosas que aprendemos en consejería es que lo que usted le dice a su consejero se queda ahí. Mire, ni mi esposa sabe las cosas que llegan a contarme en mi oficina. No se pueden compartir. Y usted tiene que aprender a ser una persona confiable. Llega la gente a contarle cosas a usted o dice, no le contés a fulano porque lo va a saber todo en Salvador. Y algunos otros lugares del exterior. Es importante saber cuándo callar, cuánto hablar y cómo decirlo. Porque algunos dicen, ah, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a quien sea lo que sea. ¿Y usted cree que esa es una virtud? Ese es un defecto. Eso es un defecto. Si usted no tiene por qué atropellar a la gente con lo que dice, usted tiene que ser cuidadoso y tiene que aprender a decir las cosas con cariño. Mire, hay regañadas que a uno le dan con cariño, que hasta uno ni cuenta se dio que lo regañaron. ¡Ah, qué rico! Me regañó, pero vieran qué bien me siento. Pero hay otros, dice la Biblia, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y otros que sus palabras son como medicina. ¿De qué tipo de hombre es usted? ¿De qué tipo de mujer es usted? ¿Usted, sus palabras son como medicina o sus palabras son como golpes de espada? ¿Cuándo y a quién tiene usted que hablar y cuánto hablar? Si usted tiene la sabiduría para esperar el momento oportuno para hablar, es una persona madura. Eclesiastés 3, 1 al 7, no lo busquen, dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para hablar, tiempo para callar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para etcétera, etcétera. Si usted aprende a reconocer los tiempos, usted es una persona que está caminando hacia la madurez. Es que uno no puede llegar a un velorio. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¡Ya llegué! No se puede. No puede. Tampoco tiene que llegar a una fiesta. O sea, tenemos que aprender a reconocer los tiempos y a actuar de acuerdo al lugar en el que estoy, en el espíritu en que está la situación, en el ambiente en que está la situación. Versículos 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. No solo es importante esperar el tiempo oportuno para hablar, sino es importante cómo decirlo. La diplomacia y el poder de convencimiento de Esther eran extraordinarios. Era impresionante. Fíjense que Esther no le dijo, mira, fíjate que nos quieren matar y pobrecito nosotros, vos. No nos puedes ayudar, ¿no? Le vendió una idea y se la vendió muy bien. Le dijo, nosotros somos importantes para tu pueblo, pero nos quieren matar y eso es un acto de traición contra ti. Ah, ya lo vio distinto. Versículo 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? El rey estaba furioso. Pero yo no sé si ustedes recordarán que el rey había firmado ese edicto. ¿Ah? Miren, si hay algo que es dramático, es que nosotros vivimos en un corre-corre, en una vida tan agitada, en una vida tan llena de actividades, que no sabemos ni siquiera lo que hicimos y no tenemos memoria de lo que tenemos que hacer. Es tan fácil perder la oportunidad de dedicarle tiempo a las cosas importantes porque estamos metidos en un mare magnum de cosas. Es impresionante. El rey le pasaron un legajo de papeles y lo firmó. Ahí hubiera podido él firmar que le entregaba el reino total a Amán. Y si estaba firmado ya no había para dónde hacerse. Era ley de la república. No había manera de cambiarlo. Vivimos en un mundo tan ocupado, de tanta prisa, pero es importante que le demos el tiempo a las cosas importantes, que no actuemos mecánicamente o rutinariamente, que nos preocupemos por la gente, que tomemos el tiempo para escuchar a la gente, que tomemos el tiempo aún para analizar nuestros propios actos. Usted no puede vivir, la Biblia lo llama un simple, el que pasa por la vida y simplemente existe, pero no vive, está pasando por la vida y como si nada. No podemos ser ese tipo de personas. Necesitamos ser personas que sabemos dónde estamos, qué estamos haciendo. Nos preocupamos por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que la gente a nuestro alrededor necesita. Estamos pendientes de la necesidad de la gente. Versículo 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y a mí me llama mucho la atención que Esther no se puso a lloriquear ni se hizo la víctima. No estaba planteando autocomiseración, ¡ay, pobrecito de nosotros! No, planteó el asunto como una traición para el reino y con valentía y carácter denunció la injusticia. Y dijo: rey, este hombre nos quiere matar a todos nosotros y eso es una traición para el reino. Si fuera para esclavos, ni te hubiera molestado, pero nos quieren matar y eso es una pérdida para ti. Lo planteó con un carácter, con una fortaleza, en el tiempo correcto. Amán no estaba teniendo un buen día. No fue su mejor día, definitivamente. Y las cosas no iban a mejorar. Por el contrario, parece que las cosas estaban empeorando. Mientras Esther presentó el caso sin autocomiserarse, sin llantos, sin lloriqueos, Amán sí se puso a lloriquear. Versículos 7 y 8. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. ¿Ah? Eso es un boicot, papá. Poneme el 7 de nuevo. Fíjense qué interesante. El rey salió y se quedó Amán para suplicarle a la reina. Esther no anduvo con lloriqueos, y Amán sí. Ay, reinita, fíjate que nos equivocamos, perdóname, mira, sí, habla con el rey que no me vaya a dar jabón, porque mira que se puso a lloriquear tanto que perdió el control de sí mismo. Se puso a sentir pena de sí mismo. Se puso a sentir lástima de sí mismo. Y eso hace que uno pierda el control. Y efectivamente, Amán perdió el control de sí mismo. Y fíjense lo que sucedió. Después, el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Perdió el control de sí mismo y cayó en la cama de la reina. Esto era gravísimo. Esto era gravísimo. Inmediatamente lo capturaron, lo enchacharon y fíjese, esto es lo que nosotros humanamente llamamos una ironía. Versículo 9. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos, 25 metros, de altura, que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Eso es una ironía. ¿No les parece? Morir en la horca que había preparado para su enemigo. Y morir él ahí. Nosotros lo conocemos como una ironía, pero en realidad se llama la soberanía de Dios. la soberanía de Dios. Versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Qué quiere decir soberanía? A mí me gusta usar este término para poder entenderlo mejor. Soberanía quiere decir que Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Soberanía de Dios quiere decir que aunque todo esté en contra, y aunque la cosa parezca totalmente negra, y aunque la situación no se pueda resolver y no tenga ninguna salida humana, soberanía de Dios quiere decir que si Él quiere, no importa que el mundo entero no quiera, se va a hacer. Y si está dentro de su plan, Dios lo hace. Usted no debe sentirse temeroso de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Porque usted puede decir, ay, entonces Dios va a hacer algo y yo, pobrecito, porque Dios a saber qué va a hacer conmigo. Usted no tiene que sentir temor de la soberanía de Dios, de la voluntad de Dios. Por el contrario, puede estar confiado sabiendo que Dios hace todo perfecto. Y si hay alguien que puede hacer las cosas perfectas, es Dios. Nadie más. Él está en control de todo y nada escapa de su conocimiento. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso confiar en alguien que no se equivoca! Si confiamos en la gente que se equivoca, imagínese, ¿cómo no vamos a confiar en alguien que nunca se equivoca y que nunca llega tarde? Dios no llega tarde, nunca. Tal vez a ti te parece que se está tardando mucho, pero Él siempre llega a tiempo. Yo tengo que reconocer que a veces pienso que Dios se tarda demasiado. A veces estamos en situaciones difíciles y estamos orando, y Señor, mira que ya falta poquito, Señor, y no se resuelve este asunto. Y uno le dice al Señor, Señor, apúrate, ¿y qué estás esperando? Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús, apúrate, se nos muere. Tranquilo, Él sabía que se iba a morir, pero se tardó 4 días más cuando llegó Jesús y dijo, ¿y para qué venís? Y él murió. Así le dijeron. Tiene 4 días de muerto, ya yede. ¿Y hoy para qué? ¿No es cierto que a veces uno le reclama al Señor, Señor, ¿y qué te ha pasado, hombre? Yo he estado orando, yo he estado confiando en vos, casi siempre voy a la iglesia, a veces hasta echo dinero. Y vos nada. ¿Qué te pasa? Está bien, reclámele así a Dios, háblele a Dios con confianza. Él no se va a molestar por eso. Él no se va a molestar porque usted le trate con confianza. Pero fíjense qué interesante. Jesús llegó y Él tenía un propósito. Y el propósito era resucitar a Lázaro. A Él no le importa si el cliente se murió o no se murió. Al cliente no le importa si la enfermedad que han detectado es un cáncer. Y si el cáncer es ultra, super, hiper maligno. Y cuando el médico dice, no hay nada que hacer, entonces parece que es el momento cuando Dios dice, va, hoy voy a trabajar yo, apártense, atajo de inútiles. Así es la cosa. Es que cuando nosotros hacemos todo lo que podemos hacer y nada resulta, ese es el momento justo cuando Dios nos dice, aprendiste que solo yo puedo. Y no hubiera sido más fácil desde un principio decirle, Señor, si solo vos podés, ¿por qué no lo haces? Pero para Dios no es tan importante la crisis por la que estamos pasando. Dios no se mueve en base a necesidades. Dios se mueve en base a propósito. Y si dentro de su propósito está que tú tengas que pasar por ese momento de dificultad, porque solo así vas a aprender, lo siento, papito. Lo siento, vas a tener que pasar por ese proceso. Ahora, lo más fácil sería aprender por las buenas, ¿verdad? Pero como nosotros somos testarudos, como somos un poquito necios, como somos un poquito necios, ¿quién soy yo realmente para decirle a Dios qué hacer y cuándo hacerlo? Dios sigue siendo digno de confianza. Si usted descansa en Él, sin duda está en las mejores manos. Si usted aprende a descansar y a depender de Él, usted está en las mejores manos que puedan existir. No hay nadie que pueda ayudarle mejor que Él. Y quiero cerrar con algunas recomendaciones y algunas cosas que necesitamos recordar. Nunca su silencio significa que Él está ausente. Es posible que esté en silencio, pero nunca Dios está ausente de su vida. Usted tiene que recordar eso siempre. Aun cuando las circunstancias nos hagan pensar lo contrario, Dios no se ha ido de su vida, Dios sigue ahí y sigue obrando a su favor. La oscuridad o el silencio que siente en su vida no es casual y tampoco es fatal. Espere y escuche con paciencia y cuidado la voz de Dios. Él tarde o temprano le hablará, y sea sensible y sepa que Dios tiene varios métodos para hablar con usted. Muchos métodos para hablar. ¿No le ha pasado a usted ir manejando en una carretera donde no se ve absolutamente nada? Aquí ya la neblina ya no mucho, ¿verdad? Porque ya se la acabaron. Pero todavía en la zona de Ataco, de Huayúa, cuando hay, estamos en tiempo de invierno, a veces sí se presenta una niebla bastante espesa. Y usted pone las luces y lo que ve es medio metro adelante del carro. ¿Qué hace usted? ¿Acelerar? ¿Qué hace? Ir despacio y ser sensible, poner todos sus sentidos en alerta. ¿Por qué? Porque le puede aparecer un carro, un animal, un barranco enfrente. Usted tiene que ir pendiente, todos sus sentidos alerta. Exactamente eso necesita hacer cuando ha habido un silencio de Dios. Cuando no se ve nada en la carretera, usted pare bien la oreja, abra bien los ojos y póngase sensible a la voz de Dios. Porque Dios tarde o temprano va a hablar con usted. Ahora, no se ponga a buscar cosas fantasmales, extraordinarias o místicas. Los cristianos andamos por fe y no por vista. Ahora, mire, Dios puede, si quiere llamarle la atención, Dios puede abrir el boquerón y el picacho, y salir un ángel y decir, Yolanda, quiero hablar contigo. Pero no lo hace así. Es que a Dios no le gusta el exhibicionismo. Dios, en el silencio, en la privacidad de tu habitación, quizás leyendo la Biblia o quizá orando, te va a decir, yo quiero que hagas esto. Yo quiero que vayas a tal parte. Yo quiero que bendigas a tal persona. Yo quiero que esperes tranquilo. Yo estoy contigo, no tengas miedo. No recuerdo bien el pasaje, pero dice que hubo un gran terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Y hubo un gran huracán y Dios no estaba en el huracán. Pero hubo un silbo apacible. Un silbo apacible, y ahí estaba la presencia de Dios. Así que no estés esperando que se abra el mar o que esa montaña se mueva. No es necesario. Solo tienes que ser sensible para ver las pequeñas cosas que Dios está haciendo. Escudriña la palabra, ponte a leer las escrituras, póngase de rodillas. Ayuda mucho estar de rodillas. No solo estar arrodillado en Maicillo por estar, orar. Dios puede usar el consejo de cristianos maduros y equilibrados. Y una cosa importante, yo creo en las profecías. Yo creo que Dios puede usar a los profetas para hablarte. Pero por favor, tenga cuidado con las profecías porque no todas vienen de Dios. y usted no puede dirigir su vida por lo que le diga un profeta. Usted tiene que examinar, dice la Escritura, las profecías, a ver si vienen de Dios o no vienen de Dios. Tercero, no busque en las estrellas, el horóscopo, las cartas, la palma de la mano. No busque brujos de magia negra o de magia blanca. No hay tal cosa como magia blanca. Todos están conectados con el infierno. Así es que no busque agoreros, ni adivinos, ni nada de eso. Espere la voz de Dios. No hable tanto. No le ande contando a medio mundo que usted está molado. Por supuesto, tiene que hablar con ciertas personas, las personas más cercanas, las personas más maduras. Está bien. Pero no tiene por qué contarle a todo el mundo sus problemas. Respete el silencio de Dios. Si Dios está en silencio, respete su silencio. Imítelo. Quédese callado. Yo sé que le va a costar, pero quédese callado. Dice la Biblia que cuando te acerques a Dios, hazlo más para escuchar que para proferir el consejo del necio. Es mejor acercarse a Dios para escuchar que para hablar. ¿Saben lo que pasa? Que a veces atorzonas a Dios con todo lo que dices, que Él no te puede hablar, y el pobre Dios está, pero, sí, pero Señor, pero fíjate que no le das chance de hablar, no le das chance de decirte nada. Una última cosa, la actuación de Dios no está limitada a nuestro tiempo. Él tiene su propio reloj, y no se mueve por nuestras crisis, sino se mueve de acuerdo a su propósito cumpliéndose en nosotros. Las respuestas de Dios no son casuales ni fortuitas. No son porque de casualidad, por suerte me llegó este trabajo. No. Las respuestas de Dios son ideadas sobrenaturalmente y perfectas. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Son hechas a la medida. Exactamente de acuerdo a lo que tú necesitas. Cuando Dios cumple el propósito que tiene para con nosotros, cuando aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos, cuando nos rendimos a Él, la prueba deja de tener sentido y la prueba desaparece. ¿Por qué muchas veces no desaparece la prueba que estamos viviendo? Porque no hemos aprendido. Y a veces Dios tiene, con todo el dolor de su corazón, tiene que mantenernos en esa situación hasta que por fin logramos aprender. ¿No sería bueno aprender por las buenas? Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta rendirnos a Él? ¿Sabe lo que usted necesita? Reconocer la grandeza de Dios. Reconocer su propia incapacidad y sus limitaciones. Reconocer que su voluntad y su propósito es más elevado y más sabio que el suyo. Y rendirse. Y decirle, Señor, aquí estoy, para lo que querrás. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras. Cuando usted honestamente dice eso, Dios se puede mover con libertad. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en el que estamos estudiando este libro que es de tanta bendición.